los dos le confesamos nuestro amor. Tal vez nuestra amistad se está arriesgando. Tú no quieres perder, tampoco yo. No es culpa de los dos quererla tanto. Tenemos que esperar su decisión. Sabemos que el que pierda va a aguantarse. Es cosa del amor y está en la ley de Dios. Una misma mujer no puede ser de dos. Ni para ti ni para mí, mientras no sea de nadie, es ella quien decide quién va a poder amarte. Ni para ti ni para mí, mientras no sea de nadie, ni para ti ni para mí, pues no es moneda al aire. Tenemos que esperar su decisión. Sabemos que el que pierda va a aguantarse. Es cosa del amor y está en la ley de Dios. Una misma mujer no puede ser de dos. Ni para ti ni para mientras no sea de nadie, es ella quien decide quién va a poder amarle.